Pero muchachos, esto está reprohibido. Vamos a ir todos en cana, ¿eh? De verdad, ¿eh? Otro día perfecto. Así las cosas, debo reconocer que costó llegar hasta acá. Volvimos después de 2 años a hacer radio en vivo, nos llamamos Otro Día Perfecto, la pandemia nos escondió. Sí. Y afortunadamente podemos estar acá para contarlo. Estás escuchando Otro Día Perfecto, si te enganchás recién, si no nos conocías. Hacemos radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Un saludo grande a todo Córdoba, FM Triac, nos están escuchando en el 106.3, así que un abrazo grande para Mario Ferrarese y toda la gente de Triac, que desde hoy se engancha los viernes a la noche a escuchar FM en Tránsito, particularmente Otro Día Perfecto. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, ¿cómo está? ¿Cómo va? Otro sobreviviente. De la pandemia y de algunas cosas más. ¿Tuviste COVID? Tuve COVID. Igual no hace tanto, en enero de este año, el 2022 arranqué con COVID. ¿Quién más tuvo COVID de este grupo? Mateo Crespo, muy buenas noches. Salud. Gracias. Salud. Por venir, ¿eh? Salud. No tuve COVID. Si tuve, no me enteré, por lo menos. Pero estás estrenando tus flamantes 50 años. Estoy estrenando mis primeros 50 años, sí. ¿Tenés expectativas de que haya una segunda tanda de 50 o no tanto, no? Me conformo con 30. ¿Con 30? Bien llevados. Bien llevados ya, no, tarde, pero 80, 30. ¿80? Ponele, bien. ¿Te ves 80? Depende, hay que ver cómo llega uno a esa etapa, ¿no? Claro, mirá Taylor Hawkins, pobre. Claro. 50 tenía. También, 50. Cuidado. Sí. Sentado en los controles, como se decía habitualmente en las radios, Sergio Freite, buenas noches, salud, ¿qué tal? Serio. Vamos salud. A estar escuchando. Salud, ¿eh? Otra vez. Aquí hay que ponerse al día. Bueno. Vamos a estar escuchando canciones, hablando con gente y contándote algunas cositas, hablando de pelis, de documentales, contándote algunas cositas que pasan y algunas que van a pasar. Mañana es una fecha muy especial en Argentina, particularmente, porque los números redondos de algún modo siempre hacen que ciertas cuestiones sean particularmente más especiales. Y por supuesto, mañana es 2 de abril y se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Exactamente, y se va a estar conmemorando acá en Morón con un acto a las 17:30 y después con un show de Capanga. Y vamos a estar charlando justamente con Memo, bajista de Capanga, dentro de un rato, también oriundo de aquí del oeste. Así que cerca de las 11 estaremos charlando un ratito con el bajista. Mientras tanto, Argentina sigue siendo un circo mágico y misterioso en el que el presidente hace un acto por Malvinas y la vicepresidenta hace un acto por Malvinas en otro lado. Es una cosa rara, pero No te quejes, Mateo. No me iba a quejar, te iba a hacer preguntas. Algunas de esas cuestiones vamos a estar hablando un poco en el día de hoy. Vamos a tratar de hacer una apretada síntesis. Tenés todo el programa para quejarte. Te calmas, Ricardo. De lo que han sido estos 2 años, o al menos desde el último programa de UDP, que fue en diciembre de 2019. Saludos especiales a algunos amigos nuestros que comparten nuestra alegría de poder volver a estar en vivo a través de FM en Tránsito, particularmente Emiliano Matina, que nos mandó mensajes muy cariñosos. En cuanto mejoremos la cuestión lumínica, les voy a contar algunos datos más. Dale, Bruno, con la lámpara. Dale. Ahora Firewater. Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Buenas noches, che. Wake me. cup down. Yo también, pero tú vas por ahí matando a causa de tu moral selectiva. Botines, pero drogas no. Venganza, pero sin dañar a la familia. Matas, pero a policías no. Todo eso son patrañas. El mal es el mal. Está en nosotros, así que acéptalo. Me vas a matar porque te duele la verdad. Te voy a matar porque me traicionaste. Otro día perfecto. La tête par terre. Your place on mine. ciel, quand après ça j'ai revenir en arrière. La laisse-moi me dire que tu fais les doigts là. La Federación Francesa de Funk desde Blast Culture de 1991 marcó. No quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A partir de las 0 hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Vas a ver que hay gente que tiene remeras que están en contra de las vacunas también. Como vemos, hay un pensamiento muy delirante. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, le pidió este viernes la renuncia a su ministro de Salud, Ginés González García, y designó en su lugar a Carla Bisotti, quien hasta ese viernes se había desempeñado como secretaria de Acceso a la Salud. Mi nombre es Lorena, tengo 35 años y estoy participando de la campaña de vacunación. Soy enfermera profesional, acepté participar y bueno, acá estoy. Un enorme gracias por haber ido a votar, por defender nuestra democracia. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por haber ido a votar, por haber confiado en este equipo. Un gobierno que no reconoce una derrota y la quiere convertir en un triunfo, lo que hace es no solamente aumentar la desorientación, la incertidumbre y la desconfianza, sino que es una falta de respeto no a otra fuerza política. Lo que vamos a repasar es el posteo de Cristina Fernández de Kirchner de una carta que el título es Los silencios y las curiosidades. Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44 mil millones de dólares. Acaba de suceder, se acaba de aprobar el acuerdo con el fondo. Otro día perfecto. Recién charlábamos fuera de aire. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Mario Negri hablar de algo que le mejore la vida a la gente? Digo Mario Negri y se me ocurre una lista de nombres interminable. Luis Juez, por ejemplo. Que todas las veces que lo escucho dice que va a agarrar a los cachetazos a alguien, al presidente, a la... Pero, ¿ustedes se acuerdan, digamos, que fue embajador en un país y lo tuvieron que rajar precisamente, tuvo que renunciar. En Ecuador, ¿no? En Ecuador, porque, bueno, precisamente trató de negros cabeza a los ecuatorianos. Sucio, le dijo, sucios. Bueno. Duró menos que Miguel del Cel. Cada vez que llega un fin de año se hace complicado hacer un resumen de lo que ese año que está por terminar. Imagínense lo que es tratar de resumir dos años. Dos años en los que en 2020 estuvieron atravesados fundamentalmente por la pandemia. La mayor parte de todo ese año estuvimos en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se hizo muy pesado, seguramente recordarán aquellos primeros días de abril fundamentalmente, cuando no había absolutamente nadie en la calle y pensábamos que apenas iban a durar un par de semanas esos días de aislamiento. Después se terminó extendiendo mucho más en el tiempo. Te voy a decir una cosa. Sí. Arranqué entusiasmado, no con el COVID, ¿no? Con Vicentín me entusiasmé. Pero bueno, fue el primero de el primero de los Ricky Martin Affair del presidente. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. La verdad es que en ese momento, en medio de duró 10 minutos el entusiasmo. 5. En medio de lo que era la gestión de esa pandemia, el gobierno nacional contaba con una ventaja que era a esta parte del mundo, lo que tenía que ver con el COVID llegaba después de Asia, Europa y después venía a Latinoamérica, digamos, ¿no? Entonces ahí había como cierta expertise de ver, bueno, qué está pasando allá, tomamos alguna determinación de acá. Y la cuarentregua, como se llamó en algún momento, duró realmente muy poco. Aquello de lo que eran los anuncios que el presidente hacía con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof y con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no duró mucho tiempo. Porque inmediatamente después de eso, el lado presidente, ¿no? Empezaron a ver un montón de movilizaciones en contra de lo que era esa cuarentena. Se están dejando así el pelado. Quema de barbijos, no, movilizaciones, marchas, por uno y otro lado. También recordar que en aquel lejano ya 2020 hubo un sitio prácticamente de la policía bonaerense a la quinta presidencial de Olivos. ¿De verdad? Reclamando mejores ingresos. Pa, pa, pa, guachu. A partir de ahí hubo un decreto de necesidad y urgencia modificando la coparticipación que Mauricio Macri había también le había dado a la ciudad de Buenos Aires, también por la misma herramienta, por un DNU, que hoy se está discutiendo en la Corte Suprema entre el gobierno de la ciudad, la provincia de Buenos Aires, Nación y también el máximo tribunal del país. Así todo llegaba el fin del 2020 con una esperanza que era todo. Que yo me sacrifico, Ricardo. Muchas de todas las vacunas o algunas de todas esas vacunas. Espera, sí. Paremos acá. Sergio me dice, vamos a desnudémonos. ¿Ahora? Sergio me dice, temprano. No lo pisen al pibe, no lo interrumpan al pibe. La pregunta es, ¿te molesta? Yo no le doy bola a ustedes. Listo. el tema... Los botones son todo igual. El tema es que en medio de eso se anunciaba que una de todas las vacunas que andaban en danza en el mundo finalmente se iba a fabricar acá, la famosa vacuna de AstraZeneca, que después iba a tener un paso por algunas plantas de México e iban a venir acá. Lo cierto es que comenzado el 2021, arrancó el proceso de inoculación, de vacunación, y eso le trajo otras dolores de cabeza al gobierno nacional, porque cuando todo parecía que se comenzaba a descomprimir por lo que eran haber conseguido las vacunas, estallaba el lío del llamado vacunatorio VIP. A partir de lo que un periodista, Horacio Berbisky, decía en el destape, decir, bueno, me vacuné, lo llamé a Ginés González García, me dijo que vaya al ministerio, le dije que ese horario no podía, entonces me dijo, andá al Posadas y ahí me vacuné. Algunos dicen que Berbisky es un viejito simpático. Y otros dicen que no fue casualidad. Yo tengo alguna teoría de por qué dijo lo que dijo. A mí me parece que lo que trató de hacer fue tratar de primerearle una noticia que iba a ser tapa de Clarín. Pero yo creo igual que el presidente actuó bien respecto a Ginés y actuó mal respecto a Victoria Donda un tiempo después. Pero es otro tema. Bueno, a partir de ahí fue que el presidente le pidió la renuncia a Ginés González García. Carla Bisotti asumió su lugar al frente de la cartera sanitaria. Bisotti, que ya venía teniendo un perfil muy alto, porque a partir de algunos yerros comunicacionales del ministro, era Bisotti la que salía a dar las conferencias de prensa, ¿no? Si me pidieran una característica del gobierno de Alberto desde que asumió hasta ahora, en mi top 3 están yerros comunicacionales. Son un pato criollo. Un pasito, una cagadita. Un pasito, una cagadita. Y así. Ahora Vélez, que quiere auditar las redes sociales. Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, la puta madre. Lo cierto es que así entrábamos a un año que iba a tener una campaña electoral que finalmente la tuvo. Hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición para que la campaña se corra un poco en el tiempo, se postergue un par de meses en el tiempo. Finalmente votamos, finalmente le fue muy mal al gobierno porque terminó perdiendo una elección de medio término. La verdad es que terminó... Mejoró en segunda vuelta un poquito. Terminó en las elecciones generales, digamos, salvando la pilcha, a razón de que si hubiera repetido los resultados de las primarias, la verdad que hubiera estado bien complicado en el Congreso. No porque ahora no lo esté, pero hubiera estado más complicado todavía. Tanto es así que, a partir de todo esto, la oposición se sintió como muy envalentonada como para... rechazarle el presupuesto que se estaba discutiendo en la Cámara Baja finalmente, y algo histórico, que es que el oficialismo se quedó sin presupuesto. Histórico en el sentido de que se rechazó cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. Llegó el hombre de la lámpara. Después de todo esto llegó la negociación con el acuerdo del Fondo Monetario, que hace un par de semanas se terminó de aprobar. Lo cierto es que... No me gusta, renuncio. Con todo el acumulado de todas las cosas que venimos repasando y toda la cantidad de cartas, renuncias o renuncias a disposición que hubo en el medio, lo que queda demostrado es que el gobierno nacional todavía no encontró un mecanismo para discutir sus diferencias de manera interna y que eso no se haga a viva voz. ¿Es posible que el presidente... un poquito pecho frío, dice usted? A mí me parece que cuando vos estás diciendo, bueno, a ver, nos tenemos que sentar a dialogar. Disculpen los analistas de la política, ¿no? Nosotros, yo no, particularmente bueno, desde el llano, yo de pedo terminé la secundaria, chicos, disculpen. Cuando vos decís, no, a ver, nos tenemos que sentar a dialogar, de me pedo, terminé la secundaria, eso es verdad. No, bueno, pero nos tenemos que sentar a dialogar. No, dialogo una mierda. No, pero tenemos que sentar a dialogar. Ni una mierda voy a dialogar. Bueno, la verdad es que si eso... No dialogué más. Si eso se extiende en el tiempo, decís, maestro, llega un momento donde tenés que hacer un corte y efectivamente empezar a tomar ciertas decisiones. En medio de toda esta cuestión también, la inflación del año pasado llegó al 50%. Y la de este. Y la de este parece que incluso 60. Va a estar por encima de metemos, eso. Metemos 60, tranquilo. Porque la verdad es que tanto enero como febrero, y parece que en marzo, como reconoció el propio Feletti, los números van a volver a dar mal. Con lo cual, me parece que estamos en un año muy, pero muy complicado, en donde si el gobierno primero... no encuentra mecanismos para discutir internamente y después para la toma de decisiones, la cosa va a estar realmente muy, pero muy mal. Sí, un Feletti, un fracaso estrepitoso, ¿no? Y en el medio de todo esto, Mateo Crespo cumplió 50 años. Sí, es verdad. Clarín no miente. Argentina salió campeón de América. Muy bien. Volvieron a tocar los Caballeros de la Quema en el Oeste. También, es cierto. El sábado pasado, ¿no? El sábado pasado. Un show divino, la verdad. Será tema de conversación para algún otro programa. Seguramente vamos a charlar con alguno de los chicos. Pero cuando baje un poco la espuma. Quedó alta, te digo, ¿no? Sí, por eso. Quedó noche alta. Soñada. Tiene una manera de funcionar, valga la redundancia, un poco disfuncional, Caballero de la Quema, que es... nos juntamos una vez por año o una vez por año y medio a tocar. Banda fantasma cuando tienen alguna propuesta que les cierra. Claro, no lo digo en sentido peyorativo. Me encontré con mucha gente a mi alrededor que decía, Kelly, hace 20 años que no lo veo. Mucha gente que hacía muchos años que no los veía y llegué a otra conclusión, flagrante te diría. Ya soy un señor para shows en platea. O campo VIP. Bueno, o campo VIP. Con o sea, sillas. Sí, o campo VIP con sillas. ¿No? A los Caballeros de la Quema llegué tarde porque el sábado pasado fue la primera vez que los vi en vivo. ¿En serio? Sí. Digo, llegué tarde porque los empecé a escuchar verdaderamente cuando ya se habían separado. Bueno, Ricardo Hugo fue bajista de los Caballeros de la Quema durante 6 minutos. No te diría que un poco más, pero ni siquiera se llamaban Caballeros de la Quema en esa época. Algún día vamos a contar esa historia. Yo fui plomo del primer show de los Caballeros no, de bueno, la Quema. No, bueno, ahí ya no estaba. Primer y único, me echaron esa misma noche. Estaba, ¿el bajista claro. Quién era? Carrovila en ese exactamente. Momento. ¿Y ya te echaron? Sí, esa misma noche a mí y a mi amigo Lenín nos echaron a los dos. ¿Y después te volvieron a echar? Cuando estaban ensayando claro. Para Ciudad, Provincia Emergente bueno, te volvieron a echar sí, ¿quieres sí, que sí, comentemos sí. Por qué o no? No viene a casa porque es una banda que me suele echar. Se suele echar. Esta vez no porque vos eras el que cocinaba el bacalao. Me porté bien. ¿Sí? Sí, ¿estaban sí, contentos sí. Los pibes? Sí, estaban muy bueno, contentos. Si todos bien, estábamos contentos. El viernes que viene vamos a estar charlando con algunos de los chicos cuando baje un poquito la espuma para que nos cuenten cómo la vieron, qué sintieron, si es que sintieron algo realmente, que entiendo que sí, por lo que sé, en algunos de ellos había realmente algo de emoción. Y fue una fecha especial. De volver a tocar en el barrio después de tantos años. Marco también, 24, ¿no? Un 24 de marzo también le daba el marco ideal para un regreso al oeste. Así que fueron muchas cosas que se sumaron y que hicieron una noche hermosa. ¿Qué estamos escuchando, señor? ¿Terminaste? Sí, maestro. Dale. Los pibes son de Zona Sur, se llaman Las Armas Buenos Aires. Una especie de blues urbano, pero del 2022. El disco se llama El Camino No Elegido, es del 2018. Una lírica tipo Manal, pero 40 o 50 años después, ¿eh? Son buenos de verdad. Las Armas Buenos Aires. La letra dice mucho de la vida del conurbano. Esto se llama Blues de la Calchaquí. Yo no sé bien qué prefiero, que les mienta o sea honesto. Yo no sé bien qué prefiero. Lo que duele es herida, Yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido. Otro día perfecto. Ni hao peng yo, jin tian tian qi zheng hao, qin ting yi shou. Gabanda. Y es un poco fuerte el pedido, ¿no? Sí, sí. Sobre todo sin tiempo. Estamos en horario de protección al menor, ¿no? Tommy, sí, son más de las 10. Mañana, que es 2 de abril, que ya comentamos, una fecha emblemática. Los números redondos hacen a las fechas emblemáticas más emblemáticas aún. Así es, Ricardo. Tuca Capanga, gratis, en la Plaza San Martín de Morón. En la Plaza de Morón, la plaza básicamente. Central, sí. La Plaza Central de Morón, frente a la Catedral, al lado del Palacio Municipal. Será en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. A tales efectos estamos hablando. Vamos a saludar a Memo de Capanga, con el que no hablo hace un montón de años. Acá Ricky Durán. Memo, ¿cómo estás? Ricky, no esperaba escuchar su voz. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted? Tantos años. Todo bien. Esa voz que sonaba en la Rock and Pop. Así es. ¿Cómo? Lo primero que se me ocurre, y lo que le pregunto a casi todos los amigos de aquellos años que han pasado, que han llegado hasta el 2022, ¿cómo lograron atravesar, vos en lo personal y ustedes como banda, estos dos años dramáticos? Y nosotros estuvimos guardados, claro. Estuvimos haciendo un par de streaming. ¿Le podría pedir un poquito más de retorno ahí a la mesa para que me suba? Así será. Que te escucho un poquito lejos. Dale. Y nada, con la incertidumbre total esa de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cuándo volvemos a la calle? ¿Cuándo volvemos a reencontrarnos con el público? La verdad que, nada, era estar en pelotas y no en Brasil, era acá. Literalmente, ¿no? Sí, y nada, y ver, y bueno, ¿y qué hago? Y me pongo a hacer flete, qué sé yo. Algo hago. Ustedes, como banda, son una banda conocida, bastante exitosa, hace bastantes años. Sin embargo, cuando se paró la rueda, tuvieron que salir a ganarse el pan de otra forma. Veníamos con un empujón de que habíamos laburado. O sea, labura mucho, eso es cierto. Claro, entonces teníamos unos canutos para romper, pero teníamos claro. Gente, también familias alrededor. Los asistentes, ¿viste? Y nada, eso es como... ¿Cómo le decís? Che, mirá, ahora no sé cuándo volvemos a laburar. Y ellos sí, ellos, muchos estuvieron laburando en un laburo extra que por lo general tienen, ¿viste? Tienen otras posibilidades para... Porque como no están todo el día full, no están a full con la banda, o sea, su vida también puede generar otros curros, dirías, en España. Memo, querido, Mateo te saluda, ¿cómo andás? Mateo, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contame, ¿cuál es la ligación entre la banda y los veteranos? Porque en la cloaca de las redes, viste, mucha gente se sorprende y pregunta ¿por qué Capanga tocando en un homenaje o el 2 de abril? ¿Le explicas, por favor, a esta gente todo el recorrido que hay entre ustedes, la ligación entre los excombatientes, Malvinas, la banda, el Mono? Y hay una relación casi directa. Mirá, Mafia estuvo en esa guerra, no estuvo activo luchando contra el enemigo, pero bueno, estuvo ahí en alguna base en Río Grande, creo que estuvo. Sin ir más lejos, el baterista, ¿no? Sí, primero. Sí. Después, con nosotros trabajó Mario Díaz, que ya falleció. Era uno de los que laburaba en seguridad, cuida niños, etcétera. Y bueno, él estuvo ahí, él la pasó fulero. Y por otro lado, el Mono, viste, es como que todo el tiempo está, lo pone en la agenda, o sea, no lo relega solamente a un día de recordatorio, ya sea la fecha de inicio de la guerra. Y cada tanto a los escenarios suben excombatientes a estar ahí presentes, ¿viste? Como estamos acá, che, no se olviden de nosotros, eso, mínimo. Hace poquito estuvimos tocando en Cutralcó y vinieron, y estuvieron en el escenario y me regalaron un pin con un corazón negro y las islas en celeste y blanco arriba. Muy emotivo. Me acabo de acordar una charla que tuvimos, cambiando de tema, cuando hacía poquito que habías entrado en Capanga, y vos sos o eras vecino del oeste. Es más, ¿hemos sido compañeros de conservatorio o me equivoco? Yo fui vecino del oeste desde más o menos el 96, 97, por ahí, 95. Recuerdo el recién empezaba Sabatella, el sabatelismo, con Nuevo Morón, creo que era. Claro. Y pasé por un montón de lugares que tenían que ver con la cultura de ese momento. El Fideo Club, no sé, me lo cruzaba Sabatella con Lilian Herrero. Un momento muy copado de la cultura ahí. Bueno, no sé si seguirá igual o... Bueno, ahora creo que sí, pero bueno, estamos hablando como de más de 10 años. 20. ¿Sabés, Memo? Quiero retomar lo que hablás con Mateo hace un rato. Mucha gente... a lo mejor prejuzgaba la situación de que ustedes tocaran un 2 de abril, porque Capanga es una banda divertida, lo digo yo, que los vi cientos de veces, y a lo mejor hay mucha gente que ignorando la situación, supone que para una situación como la del 2 de abril, lo que amerita es una banda más solemne, ¿verdad? Pero bueno, vos ya nos explicaste cuál es la ligación de Capanga con el 2 de abril y con Malvinas. Sí, esas son las bases, esos son los pilares que lo unen a la, al, por lo menos a la idea de ese momento histórico y de toda esa gente que pasó por ahí y de la gente que sigue pasando por arriba del escenario a saludar y el compromiso más que nada de nosotros que en la persona del Mono, que es el que pela remera todo el tiempo está en contacto con ellos mismos, con las asociaciones, con las organizaciones de excombatientes. Pero el día es una conmemoración, o sea, que como que atarlo a algo más bajón me parece como medio no brindarle la posibilidad a la gente de reunirse y bueno, por algún rato eso, disfrutar de esa reunión con un carácter diferente. O sea, todos sabemos que fue un bajón la guerra y que las guerras son un bajón, pero bueno, estamos recordando a los que participaron en ella y bueno, le brindamos un momento de divertimento, si lo ves por ese lado. Estamos charlando con Memo, bajista de Capanga. Memo, contame un poquito brevemente la realidad de la banda hoy por hoy, después de estos 2 años. Sé que volvieron a un ritmo de tocadas bastante saludable. De hecho, decime, corregime si me equivoco, el mismísimo domingo están tocando en Ushuaia, ¿no? Lo de Ushuaia se fue para... O sea, no se hace. No se hace. No sé cuál fue el motivo, pero no, al final no se va a hacer. Lo más inmediato que tenemos ahora es Morón el sábado, mañana, y después... nos vamos a Uruguay, tenemos una fecha en Piedra del Águila y después nos vamos a Uruguay y después nos vamos a México. Gira en México, ¿no? Sí, tenemos una gira que no tocamos el DF, pero nos vamos a Monterrey y tocamos 2 veces en Monterrey y después estamos como medio de disfrute de verano, o sea, como bajando todo el laburo que tuvimos en el verano. Que aparte de laburo, te lo digo en comillas, ¿no? Porque lo disfrutamos. Pero bueno, como pintó de ir para México, también estaban esas opciones de ir a hacer unos stops ahí por Cancún, pero vamos a hacer Tulum y Holbox. De ida hacemos Tulum. Okay. En el medio metemos Monterrey y cuando volvemos por otra vez escala en Cancún y nos vamos a otra playa que hay ahí, en el Caribe mexicano. Todos lugares divinos. Sí, todos. Todo para disfrutarlo, o sea, es como la frutilla de la cereza de la torta, esto, ¿viste? Después de haber todo el. Claro. De haber vuelto a laburar, así como con ese. ese régimen, no quería decir esa palabra de mierda, pero bueno, esa onda de verano, con ese empujón que veníamos todos los veranos, que es habitual en los veranos, ahora cerrar así es la gloria. Memo, la última, ¿cómo sigue Capanga en términos de disco nuevo, material nuevo? Digo, supongo que durante 2 años deben haber un montón de ideas dando vueltas por ahí. Sí, y la onda en ese momento era parar para hacer algo, pero no nos podíamos juntar, y nosotros funcionamos claro, juntándonos. Entonces tuvimos que relegar ese momento. Después vino la pandemia. La apertura, ah, claro, a laburar. O sea, como que no pudimos parar, pero ahora en este invierno que se avecina, vamos a hacer esa. ¿Sabés que nosotros, salvando las distancias, hoy es nuestro primer programa después de la pandemia? Uy, qué groso. Somos ven la caripela, ¿eh? Sí, claro, somos, si bien nos hemos visto eventualmente, somos un grupo de personas que no funciona si no se ve cara a cara. No podemos hacer este programa, digamos, por teléfono. No, es la el timing, la dinámica, la mueca. Eso falta. Memo, te queremos agradecer, te robamos tiempo un viernes a la noche, así que te mandamos un abrazo grande. Seguramente mañana en la Plaza de Morón nos vamos a estar viendo. Muchas gracias por atendernos. Dale, Ricky, Mateo, che, un abrazo a todos y un abrazo a la audiencia FM en Tránsito, otro pilar del oeste. Salud, muchas gracias, viejo. Nos vemos. Charlábamos con Memo de Capanga, que mañana toca en la Plaza de Morón. Es una banda de rock, ¿eh? El rock, créeme que no es solamente el sonido. Hay un montón de cosas más atrás. Agotado estoy, ya no puedo más. Tengo que salir de aquí. Miro alrededor y las cosas están igual que antes. Todo mal. Liberar la bestia que alimento con recuerdos. Imaginar una canción. Función mental, cuesta a punto aire para respirar. El motor pide agua, la cabeza música. El motor pide agua, la cabeza música. El motor pide agua, la cabeza música. El motor pide agua, la cabeza música. Voy al acelerar, mi razón se expande. Miro alrededor, puedo ver las nubes alejarse y remontar. Liberar la bestia que alimento con recuerdos. Imaginar una canción, propulsión mental, puesta a punto aire para respirar. Caballeros, caballeros, debo recordarles que no puede derramarse sangre en terrenos del Continental. No, señor. No, señor. Bene. Ahora, ¿puedo sugerir que visiten el bar y calmen sus ánimos? Ginebra, ¿no es así? Sí. Bourbon, ¿cierto? Sí. Otro día perfecto. ¿Los conoces? ¿No? ¡Buenas tardes! Los querés conocer. Nosotros somos Naranjos. Breve y el Hueso. En ODP. Nosotros hacemos canciones en medio de esta tempestad. Vienen dando vueltas desde fines de los noventas. La formación actual lleva unos cuantos años ya. El Árabe cantando, Nacho en guitarra, Eche en baterías, Bruno en bajos. Tras surcar fangos y bellezas del under, como dijo el periodista Cristian Vitale en la nota que apareció en Página 12, llegan hasta nuestros días con 5 discos de estudio. Morirai de 2003, Vibrai de 2006, Existe de 2009, Todas las horas del tiempo de 2013 y El misterio y la fe de 2019. Esta que suena es del disco debut, se llama Cruel. Y el cielo se cae. Salvador, no hay abrazo extendido, y ahora que todo se cae, no hay perdón para mí. Este es de un disco del medio, Existe, de 2009. La canción se llama Sandia. Hueso en ODP. Naranjos. Nos quedamos con esta desde El misterio y la fe, el último disco de estudio de Naranjos. Se llama Desvelado. Desvelado, fundido, incendiado. Me olvidé cómo era estar bien. He pasado los días desbocados haciendo no hay que hacer. Más me alejo. Soy como ese perro viejo que no quieren ver. Me quieres ver? Estamos haciendo otro día perfecto. Estamos en vivo a través de FM en Tránsito, el 93.9. Nos escuchás a través del 106.9 en Tras la Sierra. No, un abrazo grande a Mario Ferrarese y a toda la gente de FM Triac que nos está escuchando en este momento. Somos arroba de Perradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de la radio, por si te interesa mandarnos un mensaje, por si tenés la loca idea de mandarnos un mensaje, es el 11-3215-1808. Dedicado a mi gran amigo Mateo Crespo, Dr. Feelgood. El disco es Private Practice. El año es 1978. Algún día te vamos a contar más sobre Dr. Feelgood, ¿eh? Don. Esto es Milk and Alcohol. White boy in town, big black blue sound. Nightclub, I paid in, I got a stamp on my skin. Made a traction in the dead on his feet. Black man rhythm with a white boy beat. They got him on milk and alcohol. Got him on milk and alcohol. Stay put, I wanna go. Hard work, bad show. More liquor, don't help. He's gonna die, breaks my heart. I decided eventually this ain't doing anything for me. Got him on milk and alcohol. ¿Tiene enemigos? Menos que usted. Quizá tenemos uno en común. Yo fui víctima de mi reputación. Una reputación justificada. Oh, no, la realidad es más prosaica. Soy un jubilado común. He trabajado duro. Pago mis impuestos. ¿Y no sabe qué pasó con Ange Papalardo y Bastien Paolini? El señor los llamó con él. Sí, recientemente el señor llama a muchos. Por lo general a los que trataron de matarlo. Otro día perfecto. Now we're going to take the Beatles, and I'll be quiet. Oh, you recording our conversation? Looking for a what? What is it? Looking for a home to last. Looking for a blast from the past. Una de las cosas maravillosas que tuvimos ocasión de ver en tiempos pandémicos fue Get Back, justamente. La verdad que sí, la verdad que sí. Hermoso, hermoso domingo de lluvia. No. 6 horitas, estamos hablando de... ¿De un tirón? ¿Lo viste de un tiro? Sí. Enfermo. Ponele que me quedó media hora para el lunes. El show, digamos, a las 7 de la mañana, claro, el show. ¿Te quedó el show? La verdad. Es lo que me... La diferencia entre Mateo y yo corté para ver a Boca. No. Bien, bueno, pedo. Por eso. Ni en pedo. La verdad, hermoso documental disponible en el canal de Disney. O también en algunas salas de cine en formato IMAX, inclusive, pero en su versión muy acotada, de hora y media, dos horas. Claro, porque se dio el show solamente, el famoso show de la terraza. Claro, y parte del documental. Estamos hablando de un documental que primero está dirigido por Peter Jackson. Vamos a poner el contexto de cómo se gesta esto. O sea, Peter Jackson, estamos hablando del director de El Señor de los Anillos. Lo banco a muerte, sí. Mega director, afamado, millonario, o sea... Es la película que más veces vi en mi vida. Se la volví a ver hace poco. Bueno, ustedes imagínense que este chabón con ese cerebrito de repente se encuentra con un material de creo que 80 horas. Sí. Entre material fílmico con audio... y material de audio sin imagen, que el tipo se las ingenia para editar con imágenes que sí tenía. Con bastante buena calidad la parte fílmica, sobre casi todo, ¿no? Digital. Increíble. Casi digital. No, la calidad de del fílmico es increíble. Y un nivel de intimidad en la banda, en una banda que está a punto de separarse, a punto de dar su último concierto, de grabar su último disco, de pegar el portazo y decir, muchachos, nos vemos o no nos vemos más. O sea que era un momento muy crítico, ni más ni menos que de los Beatles, ¿no? Estamos hablando de ellos y de la película Get Back, por si alguno o alguna no entendió. Pero, y eso queda claro, ¿no? Queda clarísimo a lo largo de todo de los tres capítulos que tiene el documental. ¿Qué cosa? La crisis que, digamos, que estaban sufriendo, sí, incluso al momento de grabar el disco. Pero donde más se nota es en la relación con George Harrison. En un momento se va de la banda, en un momento dice, me voy, basta. Tiene que ver con la grabación de Let It Be, que fue en la práctica el último disco de estudio de los Beatles. Exactamente, buen dato. Hay un diálogo, que solamente un diálogo que dice, bueno, se fue Harrison, llamemos a Eric Clapton. Sí, pará. Que aparte estaba en ese total, momento... Ya tienen algo en común. Claro, que en ese momento aparte estaba... casi noviando con la esposa de Harrison, con Patty Boyd. O sea, todo un nivel de sesentismo increíble. No. ¿Qué? Quiero decirte que eso es sesentismo, setentismo, sí, ochentismo, sí, noventismo y dosmilsismo. Es verdad. Pero bueno, amor libre y todo sí, eso. Sí, viva la patria. Bueno, la verdad que es un material hermoso el que logró juntar Peter Jackson en Get Back, porque, insisto, un nivel de intimidad realmente increíble. Que registra a la banda en un momento muy particular. O sea, lo que uno pensaría que entre Lennon y McCartney estaba todo mal, no es así. O sea, pinta la camaradería instantáneamente en cuanto se ponen a boludear con los instrumentos. Y aparte, cómo se va gestando la génesis de las canciones, ¿no? De todos estos temas que además grabaron un último disco a la altura del último disco de los Beatles, con temazos, absolutamente temazos. Y acá se ve como de una primera idea así básica en la guitarrita de Paul McCartney se va convirtiendo en un clásico de clásicos que hoy, 50 años después, todavía estamos hablando de Elio. Hay otra cosa que sirve para desmontar mitos también, que es la cuestión de, bueno, se separaron por Yoko Ono. Eso es lo otro. Pero, a ver. No se separaron por Yoko Ono. Por ella no se separaron. No se separaron por ella. No se separaron por ella. Ahora, queda claro que Lennon es pollera. No seas malo. Lennon es un pollera. Me encantó. O sea, queda claro. Ahora, lo otro también que queda claro es que Yoko Ono no era una presencia discordante en medio de eso. Estuvo bien por lo que dijo. No. A ver, John Lennon habilita a que Yoko Ono esté ahí. Sentado entre los cuatro, sí. en el momento de composición, en el momento de ensayo, en un momento muy íntimo de la banda. Estamos hablando de algo que pasó hace 50 años. Tal cual, habilita a Lennon. Jóvenes y jóvenes. Hace 50 años pasó, ¿eh? Exactamente. Pero prefiero detenerme antes que en la presencia de Yoko Ono, que sé que es polémica, sé que es controversial, pero ni a palo fue su culpa que se separaran los Beatles. Ya venía con muchísimo desgaste, y si bien Lennon la habilitaba a estar ahí y todos caían con su familia, sus esposas, a las sesiones de grabación, sí, para hacer más ameno el ambiente, porque en el medio de todo esto hubo un cambio de estudio, bueno, no importa, no me voy a poner con nerdeadas técnicas, pero la presencia de Yoko ahí, incrustada en el núcleo durísimo de la banda, es llamativa, es rara. Y me parece que era una provocación de John Lennon, claramente. Ajá. Era una provocación. Porque aparte, bueno, en ese momento Yoko Ono tenía ínfulas de artista, opinaba, quería cantar Y si no le daban ni cabida a George Harrison, era como casi insolente y atrevido. En algún momento vamos a tener que detenernos. Sí. El año es largo, ¿no? Hay un par de los primeros discos de la Plastic Ono Band. Sí, sí, que están. Son increíbles. Son muy extraños. Sí, sí, sí. Pero muy extraños. Muy experimentales. Hay una serie de diálogos en el documental, fundamentalmente que diálogos / reclamos de Harrison hacia McCartney diciendo: flaco, todo lo que yo te planteo no te gusta. Justamente ese fragmentito ya se había visto en el Anthology. Era de lo poco que había trascendido de todo este material que ahora está disponible en esta película. Sí, un momento muy incómodo. ¿Y cómo donde dice, donde claro. George Harrison le termina diciendo a McCartney: bueno, a ver, si querés no toco, o toco lo que vos quieras directamente. Claro. Dos días después. No te gusta nada, man. Claro. Pero no estaba mal el planteo de McCartney, porque no. George Harrison tenía como un método de meterse en las canciones, de tirar y tirar y tirar. Y McCartney decía: pará, escuchá los acordes, prestá atención, y después. Esperá. Eso se ve ahí, ese nivel de intimidad claro, de la génesis creativa. ¿Puedo? Estamos hablando. No puedo. Déjenme abrir y cerrar paréntesis. Sí. Tu Beatle favorito, Harrison. ¿Tu Beatle favorito? Ringo. El mío es Paul McCartney. Está bien. Te lo dije. Ahora. Porque sos bajista, boludo, claro. Ahora, eso es lo otro. McCartney estaba en un nivel. Pero. Estaba, digamos. A ver, insisto. Mi Beatle favorito es Harrison. Pero estaba en un nivel muy por encima, incluso hasta de John Lennon. Porque el tipo sudaba música todo el tiempo. Sí, sí, hay algunas imágenes que digo, el documental es largo, pero se lo ve a McCartney como hinchado a las bolas diciendo: toquemos, chicos. Y no expuso tanto su vida privada como Lennon, ¿no? Pero prefiero detenerme en la presencia de Nicky Hopkins. No necesitó, digo, meterse en la cama con su mujer y ponerse en bola para que lo vea todo el mundo. También Lennon tuvo un activismo político, social, sí, si se quiere, que McCartney no tuvo, pero bueno. Vuelvo a abrir y cerrar paréntesis. Tuve la dicha, la enorme dicha, de poder conocer la ciudad de Nueva York. El Dakota. Y por supuesto fui a caminar por Central Park. Uh-huh. Y llegás al edificio de Dakota. Exactamente. Que tiene toda una simbología, porque es donde Lennon fue asesinado. Y donde se filmó el bebé de Rosemary. Pero llegué al edificio de Dakota y dije: esto es el edificio de Dakota. Bueno, eso bueno, no. Chau. Me fui a McDonald's. Dato Nardo es uno de los primeros rascacielos de Nueva York. Fue uno de los primeros rascacielos de Cielo en Dakota, ¿eh? Porque se veía Dakota. Me fui a McDonald's, boludo. Vi el edificio de Dakota y dije: me voy a McDonald's. Esto es un embole. No, Ricardo. No te voy a decir más, Rocardo. No, el edificio de Dakota, no, boludo, ya está. Ahí le metieron 5 corchazos a Lennon. Ya está. No es un estaba. Sitio, cuando es un sitio yo llegué, ya se lo habían llevado. Pasaron boludo. 40 años, Rocardo. ¿Qué quieres? Escúchame, Nicky Hopkins, el auténtico quinto Beatle, tecladista que entra a tocar acá en este disco. Sí. Es increíble el aporte que le hace este morocho a la banda. Cómo pintan las sonrisas cuando. Los tecladitos de Don't Let Me Down. ¿Podemos poner Don't Let Me Down un segundito, por favor, señor DJ Serio Freites in the house? Quiero que sepan sí, que Sergio Freites es como Don Quijote, está luchando contra los molinos de viento. Sí, molinos de viento digitales. Igual yo se lo dije, y no me dio bola. Cara de felicidad de la monada cuando Nicky Hopkins tira estos tecladitos que resultan ser fundamentales para la canción y para todo el disco, una especie de lubricante musical lo que aporta ese muchacho. Esto es Radio Verdad, ¿no? Exactamente. Yo le voy a contar algo del chat de ODP, lo que se puede contar. Hace falta. Tengo un par de audios tuyos muy buenos que podríamos usar al aire. Puta madre. Sí, pero no lo voy a hacer. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Sí, o lo estoy soñando. Porque sabes que te quiero. Le dije: boludo, desde la última vez que estuvimos al aire, que fue, estamos desnudándonos. Desde la última vez que estuvimos al aire, que fue diciembre de 2019, hasta hoy, cambiaron la consola. Le digo: vení a ver la consola, porque vas a chocar, vas a putear. No chocó. Digo, hay dos cosas. Una, la primera cosa no pasó, no chocó. Mirá, pero está puteando. Mirá lo bueno que será, pero que no chocó. Mirá lo bueno que es el tipo. Pero está puteando atrás del vidrio, que lo previo, que lo zaraza. Te lo dije, ¿te acuerdas la propaganda que decía? Te lo dije. Luego de este paréntesis internista. Sí. Y sí, boludo. Voy a recordarles que estamos hablando de Get Back, este documental de Peter Jackson, que documenta el momento donde los Beatles están grabando Let It Be, su último disco. Uh-huh. Y después el tema, bueno, ya está, Nicky Hopkins, lo que aporta es increíble, véanlo, porque la felicidad en los rostros de toda esa gente cuando este negro empieza a tocar los teclados no necesita más palabras. Pero el tema de dónde hacen el show, último, iban a hacer un show, bueno, sí. ¿Cómo hacemos? Presentamos, porque todo este proyecto era en pos de un especial para televisión. Exacto. Y empezaron a barajar posibilidades, decían, el Madison Square Garden, el Shea Stadium, un anfiteatro en Atenas frente al mar Egeo, no, hagámoslo, y terminaron haciéndolo en la terraza. En la terraza. El Twitter del programa es @deperradio, ya hay gente que nos está escribiendo y nos está diciendo, ya está, Mateo. Tiene mucha razón esa gente, así que nos vamos a despedir escuchando la canción que da nombre a la película, que se llama Get Back, y si tienen Disney Channel la ven, si no están afuera, a menos que se arrimen hasta algún cine que todavía la sigue pasando, sí, en formato IMAX, pero en versión reducida. ¿Para qué es formato IMAX, boludo? Pantalla grandota así hasta el techo y de pared a pared, no, que te queda así, te queda todo visco. Y solamente hay uno en Argentina. Ok, listo. Bueno, listo, gracias por venir. Get back to where you once belong. ¿Sabes quién soy? ¿Cómo me llamo? Charlie Matei. Soy Charlie Matei y te voy a matar. Y te voy a matar de frente, es cuestión de respeto. Quiero que sepas quién te va a matar. Entonces sabrás por qué mueres. ¿Sabes por qué morirás, Bastien? Sí. Cuando se oculta la cara con una capucha, es algo impersonal. Un asesinato. ¿Sabes la diferencia? Ajá. ¿Todos entendemos? Porque los voy a matar a todos. Otro día perfecto. Son de Los Ángeles. Sobrevivieron a toda clase de vicios y con algunos cambios de personal a lo largo de su historia, llegan a 2022 con nuevo disco, que se estrena exactamente hoy, 1 de abril. Esta noche, en ODP, picamos Unlimited Love, el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers. A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Unlimited Love es el duodécimo disco de estudio de Red Hot Chili Peppers, editado justamente hoy, 1 de abril de 2022. Producido por Rick Rubin, vuelve a juntarse la formación clásica del grupo: Anthony Kiedis en voz, Flea en bajo, Chad Smith en batería y John Frusciante en guitarras. Las canciones de Unlimited Love, en sintonía con el título, tienen varias baladas y momentos tal vez reflexivos. La parte que más entusiasma es la presencia de John Frusciante, que con sus solos y armonías levanta canciones que tal vez no serían gran cosa. Esta noche en ODP picoteamos juntos algunas canciones del nuevo disco de los Peppers. Come from the sun in San Marino. Guess that makes me Angelino. Friends got married, had them dogs. Now they read those catalogs. This commerce makes me nauseous. When did life get so damn cautious? So I drive in search of smiles. XM on, let's check out miles. This life, the life when you're out on the road is always. Slice of life that's built for you. Oh, now come and give me something to spend my bread on. Unlimited Love se edita justamente hoy, 1 de abril. Incluye 17 nuevas canciones en algo más de 70 minutos. Todas producidas por Rick Rubin y grabadas en Malibu, California. Según los entendidos, el disco presenta rasgos distintivos de los Peppers, pero sin demasiada energía ni cuestiones novedosas para mostrar. Esta noche, en Otro Día Perfecto, estamos repasando el nuevo disco de los Peppers. Purple Mountain Road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much, lost in a dream. Please step down from your bully machine. Can we all back it up? Can we all give it up? The sights, the sounds, the smells. These are the ways when you come from America. I don't wanna die, and she's gonna take a carrier. I just wanna thrive, and there's gonna be. Los Peppers evidentemente saben que ya han escrito canciones que están en la historia, pero seguramente The Unlimited Love, ninguna de ellas alcanzará el estatus de clásicas. Si no sos fan de la banda, este disco no es la mejor puerta de entrada al mundo de los Peppers. Si lo sos, seguramente lo encontrarás simpático y hasta entretenido, aunque esto último parece más difícil de lograr. Esta noche en ADP picamos en apretada síntesis algunas canciones de Unlimited Love, el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers. Nos quedamos con esta que se llama The Heavy Wings. Estás escuchando Otro Día Perfecto. Hacemos radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos escuchás a través de fmentransito.org.ar. También nos escuchás a través de FM Triac en 106.9 en Traslasierra, Córdoba. Red Hot Chili Peppers, esto es The Heavy Wing. In light, streaming from your eyes, give me a piece of the real thing, and I live with you this life. Stripped and clean, a restless world. Yeah. Esta que se va era lo nuevo de Red Hot Chili Peppers, de Heavy Wings se llama la canción. Hacemos una breve pausa y enseguida venimos. Otro día perfecto. Dato interesante, pongan un reloj, pongan un reloj en el estudio. Dicho esto que suena de Say No More se llama The Gentle Art of Making Enemies. El disco es King for a Day, Food for a Lifetime. Las puertas de todo servicio o proveedor conectado con el Continental ahora para ti se han cerrado. Cuánto lo siento. Tu vida no vale nada. ¿Y por qué no estoy muerto aún? Porque yo así lo he determinado. Otro día perfecto. Love that sound, God. Right, we'll go from a bridge into a downverse. Bridge into a downverse. It's been almost 20 years of the Heartbreakers, and if I only made records with the same people all the time, I'd never learn. I'd una belleza grow. Del rock en Estados Rick Unidos, kind of tal vez no tanto en Argentina, es Tom Petty. Sí, somos todos y todas fanáticos de Tom Petty, sépanlo, aunque no lo sepan. Y por eso les voy a recomendar enfáticamente que se metan en YouTube de forma gratuita y que vean el documental llamado Somewhere You Feel Free. Una vez Papo en alguna canción dijo, en el final, creo que tomé un poco de más. Sí. Cierro paréntesis. Bien, Rocardo. Ahí va. muy recomendable este documental, que lo captura en esencia al finado Tom Petty en un momento también clave de su vida, de su carrera, recién separándose de su esposa, encarando el proyecto de su primer disco solista sin los Heartbreakers, dejando de trabajar con su productor habitual Jeff Lynne para entregarse al comando ni más ni menos que de Rick Rubin, un grosso entre los grosos que supo capturar en este disco Wildflowers del año 1993, si no me equivoco, la esencia del sonido de Tom Petty, ese sonido bien orgánico, bien de guitarras, bien de batería natural, de instrumento tocado, de tracción a sangre. La verdad que este documental es muy pero muy recomendable, primero porque al igual que Get Back tiene un nivel de intimidad asombroso para un documental, y además porque está muy bien filmado, está muy bien editado y viene acompañado de la edición de una versión ampliada del disco Wildflowers con temas que quedaron afuera, con versiones inéditas. Y básicamente te permite hurgar un poquito en la cabeza y en la mente de este tremendo artista Tom Petty en ese momento tan complejo de su vida, donde además de toda la crisis y la tormenta emocional que lo envuelve, el tipo se despacha con un discazo, porque Wildflowers, no hay que olvidarse, es un discazo, Rocardo. Vamos a pedirle a Bruno Dudeco, el productor ejecutivo de este programa, que se fije en qué tema de Papo... El final incluye la frase que dice: creo que tomé un poco de más. Esto es Radio Verdad, ¿no? Tomé demasiado, tomé demasiado. Se llama el tema. No, tomé demasiado. Oh yeah. Oh yeah. Bien. Bueno, así se abre una temporada, señores. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta? No. Pero igual la voy a hacer. Estas columnas que estás estrenando hoy, no las hiciste el año pasado en otro programa, ¿no? Vamos a despedirnos de... ¿Cómo se llama el programa del día de hoy? Una versión acústica de un tema que originalmente es muy eléctrico, pero aquí... No, ni a palos. ¿Cómo se llama? Cabin Down Below se llama el tema. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Sí, me facu, el programa que hacía este... No, ¿qué programa? No quiero molestar, ¿cómo era? No... Me van a tener que molestar. Ya sé. Es difícil. Este horario es difícil, ¿eh? Pero les agradecemos por estar. Come on, go with me, babe. Come on, go with me, girl. Baby, let's go to the cabin down below. I got a radio, put it on soft and low. Honey, let's go to the cabin down below. Well, I've been eyeing on you for a long, long time. I'm watching everything you do, baby, you're down below. Oh, let's go. Yeah. lo que es un drogadicto? Usted es un drogadicto. ¿Drogadicto? Asuma su drogadicción, no se drogue más. ¡Sáquenos de acá! Pero esto es más sano que la leche. ¡Drogón! Otro día perfecto. Life he wants to need. He dearly revolves about the ridicule. Every day he got the rules to read. Now stop and think, man. What you doing, man? Change your things, you're ready. Hey! The life he lead, turn him inside out. Usted no tiene ni idea de lo que se le aproxima. Todo el mundo lo está buscando. Dudo que volvamos a verlo. ¿Usted cree? Acuchilló al diablo por la espalda y lo forzó a seguir la vida que acababa de abandonar. Incendió el templo del vicario. Lo convirtió en cenizas. Él está libre de la ficha. ¿Qué cree que hará luego? Otro día perfecto. Okay, I'm ready. Fresh air. Green hair. Green hair. could live to be several hundred. I could take a walk and really wander, really wander. All my ghosts on every sea in every land. Who needs that now? Who needs that now? Who needs that now? Have you heard about the heavenly angels? To Earth and met some ladies with whom they mated, and their young became giants, everyone. Who needs that now? Ah, who needs that now? Who needs that now? I was driving across the valley floor, going past a scene of gore. Something that had ended here. Then I stopped in at a porno store, and I found among the pictures there a vision that was very fair. Just a moment from yesteryear, all I could do was stare. No me dejaste otra elección más que declararte excomunicado. Las puertas de todo servicio o proveedor conectado con el Continental ahora para ti se han cerrado. Cuánto lo siento. Tu vida no vale nada. ¿Y por qué no estoy muerto aún? Porque yo así lo he determinado. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, llegamos al final en medianoche. Les agradecemos a todos por todo. En un ratito, nada más, se van a estar cumpliendo 40 años del inicio de una guerra infame y quizás uno de los capítulos más tristes de la historia argentina. Me parece que hay que recordarlo, hay que concientizarnos sobre lo que ha acontecido en aquel 2 de abril de 1982 y lo que nos ha dejado todo aquello. Así que me parece que es una fecha para reflexionar. Esta fue la primera versión de Otro Día Perfecto 2022. Sergio Freites en la operación, Facundo Acuña, Rocardo Durán, Mateo Crespo, Sputzi Fus, gerente de Bienestar Social. Nos encontramos el viernes que viene aquí en el 93.9 FM en Tránsito, la radio del barrio, Ricardo. Y queremos agradecer a Mario Ferrarese. Salimos en vivo por FM Triac 106.9 en Tras la Sierra. Gracias, Mario. Vamos a estar todo el año compartiendo algunas canciones y algunas cuestiones con vos. Defecto en la nariz que es muy molesto, que es cuando me pongo muy nervioso, me da un picor irresistible en la nariz. Si en el colegio hay un examen importante, o por las notas me regañan mis papás, me da enseguida ese picor tan excitante, que por desgracia siempre me hace estornudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! Conocí una chica guapa, de inmediato la invité a pasear, pero la chica se marchó muy asustada cuando me vio de aquella forma estornudar. En un partido de mi barrio soy portero, y en un avance el delantero va a chutar. Me da tal miedo cuando chutan a la puerta, que me tengo el porque me pongo a estornudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achí! De miedo, pues de vaqueros y se empiezan a pegar. Cuando termina la función estoy yo solo, pues me la paso sin parar de estornudar. El otro día me invitaron a un programa donde mi ingenio yo debía demostrar. Me preguntaron si sabía alguna cosa y yo les dije que sabía estornudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Achí!